formar y una fiesta se va a armar. Todos vamos a tocar lo que yo voy a indicar. Panderetas, panderetas, panderetas a tocar. Prepararse las maracas también tienen que sonar. Panderetas, panderetas, panderetas a tocar. Prepararse las maracas también tienen que sonar. Todos los que tengan claves, es momento de ingresar. Toquen claves, toquen claves. Y los otros a callar. Panderetas y maracas y las claves.